qué cosa linda y que se cumpla todo tu deseo y que se haga realidad. Que la vida se hizo para vivirla y que disfrutarla, vamos a celebrarla. Oh, salud, demos gracias, yo demos gracias, que el Señor nos llene de gracia y que viva la vida en abundancia. Oh, salud, demos gracias, yo demos gracias, que el Señor nos llene de gracia y que viva la vida en abundancia. Sienta mejor, pa' que nunca te sientas solito y que mi gente lo baile bonito. Oh.